aplauso. Pari, viro, pari. Arriba, El que no brinca. Pari, papi. Pari, viro. Muchas gracias a todos los turcos, los muchachos de siempre que veo por ahí, bien saludando además. A las banderas también, los chicos de siempre. Es difícil acordarse de todo, no quiero olvidarme de nadie, pero los que están aquí calculo que son los que están siempre. Y bueno, nada, yo agradezco eso como lo hice hoy en la página. Agradezco el cariño de todos, más allá de que te puede gustar o no un show. Siguen fiel nuestra carrera, y bueno, y apoyándome a mí sobre todo, queriéndome tanto cariño, hoy lo agradecí por eso. Muchas gracias, somos muchos los que amamos a la nueva, entonces eso es lo que importa. Chubi a la mamá de Pecoso, pero eso es otro tema para... Eso, otra Chubi, cosa. Aparte de la nueva, Carucha la ama a la mamá de Pecoso, pero ay, es un tema para tocar después, porque no es el caso. ¡Vamos, maestro! ¡Sabor! Su atención, por favor. Aquí se baila cumbia esta noche. Porque no hay otra igual. No habrá ninguna igual. ¡Oh, qué sabor! Por eso, Carucha. Voy a enloquecer, ¡loco, loco! ¡Ey! Más loco de lo normal. Apagame si me duermo, Roberto, por favor. Vamos, Feli, Alpargata, eso. Venga ahí. Necesito de tu amor, necesito de tu piel. Necesito tu calor, yo necesito... ¡Vaya arriba! Yo sin ti no sé vivir, porque pierdo la razón. Si no tengo tu querer voy a enloquecer. Amor, te necesito junto... ¡Vaya arriba! Para yo poder vivir sin ti. Soy como una ave sin sus alas, que precisa tu calor, por eso. ¡Loco, loco! ¡Claro! Por el, tu amor voy a enloquecer, voy a enloquecer. Sin tu querer voy a enloquecer, voy a enloquecer. Por el, tu amor voy a enloquecer, voy a enloquecer. Sin tu querer